Así es. Nosotros nos pusimos como objetivo, Rocío, que en algunos de los casos vamos a llegar sin problema y en otros quizás nos quedemos algo más rezagados, era que el 1 de septiembre, por la incorporación ya del equipo docente de los distintos centros, pues tuviéramos al menos el grueso, ¿no?, de aquellas obras, bueno, que también que requieran o al final, ¿no?, supongan una molestia para las personas que puedan estar en el centro. Entonces estamos realizando distintas obritas o determinados trabajos de mantenimiento. En el visto de la CEDNA se tenía que hacer una parte de adecuación de la zona de dirección. Ahora también se va a pasar a lo que es el sellado del muro de cerramiento, que se ha vuelto a abrir una grieta y vamos a repararlo y por tanto también luego pintarlo. Estamos también actuaciones que queremos tener antes del día 1, lo de las claraboyas que están en el Fernando Gavilán, en el techo, y que se cala el agua. El invierno suele ser allí un poco llamativo porque se tiene que poner lo que son cubas para que recojan el goteo continuo que existe cuando hay lluvia. Y se está ahora también reparando para que no tengamos problemas en este invierno, más otros trabajos de pintura. En el Reina Sofía también vamos en breve a poder instalar lo que son las canastas y portería, más el pintado de toda la pista deportiva y muro. Y es verdad que con la Delegación de Educación en el Reina Sofía estamos viendo, hablando para ver cómo podemos abordar y de qué manera pues lo que sería la adecuada, ¿no? Entendemos que es una nueva instalación de cubierta en la zona de infantil de allí del Colegio Reina Sofía, que está ya muy deteriorada, que tiene además agujeros y hay que sustituirla y ponerla en condiciones para que nuestros pequeños puedan disfrutar también del exterior, ¿no?, en los días de lluvia, y lo que sería también la sustitución de la cancela de entrada al centro de Reina Sofía, que como todos sabemos pues es una entrada que no permite el acceso de los vehículos de seguridad y se quiere cambiar de manera que pongamos una puerta que permita con una dimensión suficiente que pueda acceder cualquier vehículo de seguridad, ya sea bombero de cualquier tipo, sin ningún tipo de problema dentro del centro y de sus instalaciones. Y esas son dos cuestiones que estamos viendo municipalmente lo que supondría, los presupuestos que podríamos estar valorando, ¿no?, o barajando para arreglar estos dos problemas, y en función de sus cuantías pues estamos hablando, como digo, con Educación para ver si somos capaces de encontrar también un acuerdo con ellos. En cualquier caso, esto sería ya de cara a el próximo año, ¿no? Sí, eso es algo que se nos ha... Bueno, yo lo de la adecuación del patio de lo que es la cubierta, ¿no?, de la zona de infantil exterior, eso nosotros nos gustaría que pudiera estar pronto, quizás no ya no en el comienzo del curso, ni nada, pero que antes de que venga la mayor, ¿no?, el mayor volumen de lluvia, pues pudiéramos tenerlo en condiciones. Estamos a expensas de que nos digan una memoria valorada, ¿no?, de lo que costaría, y en función de eso pues ya tomar una decisión con la delegación, si ellos, nosotros, o en fin, terminar de acordar los términos y hacerlo lo antes posible para que este invierno los pequeños de allí de infantil, especialmente, bueno, y también los niños de primaria, puedan disfrutarlo en plenas condiciones. Aunque ya, como digo, no será seguramente antes del inicio del curso. Serían trabajos, por tanto, que se tendrían que acometer en todo caso con el curso en marcha, ¿no? Exactamente. Pero ya veníamos con la dirección del centro, ya planificaríamos. Esperemos que podamos hacerlo. Bueno, son el Reina, hemos hablado Víctor, Fernando Gavilán, Reina Sofía. ¿Qué más colegio? No sé si tiene relación del resto de colegios o no, pero... No tengo relación porque los demás han estado haciendo trabajos porque para el conocimiento, ¿no?, de todos los oyentes. Aquí lo que se hizo es pedir, antes de que terminaran el curso escolar, pedir la relación de demanda a las distintas direcciones de los centros educativos. Ellos nos remitieron todo ese listado de necesidades y lo que se ha estado, a lo mejor hay centros que lo que tenían era pequeñas averías que se han podido arreglar sobre la marcha o se han hecho también, pero que no son destacables al punto de también comentarlas aquí. Sí. Se está actuando y abordando pues prácticamente todo lo que nos han presentado, y las que no están teniendo respuesta en ejecución de los trabajos es porque tengamos que cerrar, como estábamos hablando anteriormente, pues mira, es una obra algo más complicada o más elevada y tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero en todos los centros de Ramón Crosa también se han realizado, me consta, incluso durante el curso, lo que han sido resolver problemas en el centro y bueno, también recuerdo lo de la valla, el perimetraje, la red de la pista deportiva en ese centro y el Benafeli, también se han desarrollado determinados trabajos y en todos, la verdad que en definitiva todos han necesitado, como es lógico, del esfuerzo de los recursos municipales pues para ir mejorando las instalaciones. Para su puesta en marcha de cara al curso nuevo. Bueno, más trabajos, más actuaciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, las que corresponden a lo que va a ser el futuro centro de atención infantil temprana en nuestra localidad y que se va a ubicar en esa última planta del edificio de la piscina. Trabajos que ya se anunciaban en su día, que se ponían en marcha y, bueno, pues por ellos también queremos preguntarle. Pues la verdad es que también hemos tenido que abordar afortunadamente este gran proyecto, que para nosotros era un proyecto ilusionante porque lo defendimos con ahínco y la verdad que hemos tenido una fantástica respuesta de la Junta de Andalucía en aceptar esa demanda que se hacía desde el Ayuntamiento, del Centro de Atención Infantil Temprana. Y es cierto que a los colectivos lo sentamos en julio, porque claro, aquí el problema real era que estamos hablando de ceder el uso, ¿no?, y disfrute de la última planta del edificio administrativo de la piscina cubierta. Son en torno a 250 aproximadamente metros cuadrados útiles para este centro de atención infantil temprana y tenemos que recordar que en esa planta pues estaba siendo ocupada por determinados colectivos sociales de Ubrique. Lo que hicimos en julio, bueno, ya ellos tenían conocimiento desde el año pasado cuando se nos confirmó por parte de la Junta que se iba a instalar este servicio o que se iba a prestar, mejor dicho, el servicio en Ubrique. Pues estuvimos hablando con ellos en este mes de julio para decirle que en agosto es cuando teníamos previsto la movilización del traslado de los despachos, de los espacios ocupados por estos colectivos a una nueva zona en el mismo edificio de la piscina. ¿Qué hemos hecho? Pues que en la planta menos uno hemos adecuado una zona que no se utilizaba, estaba muerta, pues se han adecuado tres despachos concretamente en los que se ubican tres colectivos, fibromialgia, preformación y los árbitros, y luego el resto de colectivos pues se pasan a la planta baja. Así que ya durante el lunes, ya el viernes la concejala de salud estuvo hablando con la mayoría de los colectivos, el concejal de deporte también con los respectivos, y se les comunicó pues que el lunes íbamos a empezar a través de operarios municipales a mover claro, porque el problema es que es agosto y había muchos colectivos que a lo mejor se encontraban de descanso, de vacaciones, y lo que le pedíamos es que fuera una persona representativa del colectivo para que estuviera presente durante el traslado y luego no hubiera cualquier tipo de confusión o de historia, y lo hemos hecho el mismo lunes con trabajadores municipales, con dos personas que estuvieron allí toda la mañana, y bueno, llevamos sus cosas a la nueva ubicación y ya pues se ha comenzado las obras de adaptación de la última planta pues para este centro de atención infantil temprana. También deciros que, para recordar, ¿no?, pues determinadas cuestiones sobre este servicio, que todo lo que ha sido las obras de adecuación para los espacios de los colectivos, la zona nueva donde van a estar, era en torno a los 11.000 euros de coste. Decir que las obras de adaptación están valoradas en torno a los 21.000 euros y que aquí en los presupuestos de este año, 2016, nosotros pusimos una partida presupuestaria de 13.000 euros para esa adaptación, que es lo que el Ayuntamiento inicialmente va a aportar. Tenemos la colaboración de la obra social de la Caixa, a la cual agradecemos de nuevo su implicación en estos asuntos sociales, ¿no?, y de salud del municipio, que aporta 6.000 euros, y a través de presidencia de la Diputación Provincial, pues le solicitamos una ayuda extraordinaria para que nos pudieran cofinanciar los 13.000 euros restantes que nos faltaban y que yo estuve hablando con la presidenta y desde luego me dijo que ya se daría las trazas suficientes para la búsqueda de esos recursos y ayudar al municipio de Ubrique a que tuviéramos la adaptación de este espacio para el centro de atención infantil temprana. Así que son las tres entidades que colaboran en este proyecto, como digo, importante, que esperemos que para enero esté ya funcionando, porque la parte municipal era que le aseguramos a la Junta de Andalucía a la Consejería de Salud, de la que depende este servicio, que íbamos a tener las instalaciones adecuadas en septiembre, y a partir de ahí pues la Junta ya le corresponde el resto del trabajo, que es la pues la adjudicación del servicio y la prestación del mismo a través de esa adjudicación a partir de enero. Y son estas tres entidades, el Ayuntamiento, la Obra Social de la Caixa y la Diputación Provincial, las que están implicadas en la ejecución del mismo. No puede, esta obra, sí. Además, esperamos eso, tenerla terminada ahora para después de feria o algo así. Vamos a tenerla en un par de semanas, pues si no, yo creo que la estarán antes de que comience la feria, la tendremos lista. Recordemos que el centro de atención temprana está destinado a la población infantil de 0 a 6 años, bueno, a la familia y al entorno también, ¿no? Y tiene por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presenten los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlo. Leo textualmente lo que se recoge, sí, en la web de la Consejería de Salud, ¿no? Es un poco el objeto de ese centro. Hasta ahora las personas que necesitaban de este centro tenían que trasladarse hasta Villamartín y, bueno, pues existe una población importante, ¿no?, en nuestra localidad que podrían utilizarlo. Sí, no me cabe duda, Rocío. Son temas muy sensibles porque estamos hablando de los más pequeños y es verdad que cuando estamos hablando de la mejora de salud de niños de entre 0 y 6 años, pues lo decimos todo, no hay casi que añadir y mucho más, pero es verdad que, claro, en lo más cercano a Ubrique, los centros que existen es en Villamartín, es la mayoría de las familias ubriqueñas donde acuden. Luego estaba también Arco y claro, el hecho de evitar, ¿no?, las continuas visitas para que estos niños reciban su tratamiento de refuerzo o de choque, ¿no?, en servicios profesionales como logopeda, fisioterapeuta o psicólogo, y evitar, como digo, ese continuo, ¿no?, tránsito en periodos de lluvia, de condiciones climatológicas duras, pues para nosotros, por tranquilidad de la familia, comodidad, pues no hay, vamos, hay una gran diferencia el que puedan ir al edificio de la piscina a recibir esos servicios de refuerzo y bueno, yo creo que es una alegría para todos, porque al final quitan muchos vehículos de familias ubriqueñas del tránsito de esas carreteras y la comodidad de tenerlo en tu municipio, además en un sitio que lo veíamos idóneo, porque te permite complementarlo con otro tipo de actividades que allí están a la mano de estos niños, como pudieran ser pues la piscina o cualquier otro tipo de servicio que le vinieran bien en la práctica para ir paliando, ¿no?, esas dificultades, y con los aparcamientos que normalmente allí en la parte del cerro que se habilitaron los aparcamientos, pues no suele haber grandes problemas para aparcar, así que yo creo que el cambio es considerable y la mejora para estas familias pues lo van a notar, ¿no? Las obras, los trabajos podrían estar terminados, me decía, en enero. Luego habría que esperar a que, bueno, pues ya la propia consejería, la Junta de Andalucía, ¿no? Los trabajos comienzan. Los trabajos van a estar terminados en septiembre, antes de la feria. Ahora, y el servicio se tiene que estar prestando, o en principio se debe prestar, a partir de enero. Entonces, en este tiempo que resta, porque eso es lo que nos pedía la Consejería de Salud, desde septiembre a enero, lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía ahora es la adjudicación de este servicio. Eso es lo que va a comentar. Exactamente, la licitación, entiendo, ya ellos nos dijeron que en septiembre nos llamarían y nos sentaremos para que nos expliquen exactamente cómo es todo el procedimiento, pero estamos hablando de adjudicaciones, con lo cual, con trámite de presentación de interesados, con exposiciones públicas y todo, bueno, garantía como lógico para los terceros que estén interesados en este servicio, y por eso debía de haber un margen suficiente de en torno a los 3 meses para que toda la tramitación administrativa pues no tenga ningún problema y en enero está prestando ya el servicio en Ubrique. O sea que a principios de año entonces sí que podría estar ya en funcionamiento, ¿no?, lo que exactamente es el Centro de Atención Infantil Temprana. Pues eso es uno de los aspectos importantes, ¿no?, en torno a novedades en nuestro municipio. Otra, con otro aspecto totalmente diferente y dentro del ámbito de la limpieza y el reciclaje, es el punto limpio de Ubrique. Hablábamos a principios de agosto precisamente con el gerente de Básica sobre este asunto, con Javier Jiménez, y nos informaba de que, bueno, pues conforme a los trabajos de la nueva sede que se están ya realizando y demás, adherido a esa nueva sede, va a la instalación de un punto limpio, y que es la propia Junta de Andalucía la que, bueno, pues se ocupa de licitarlo, de realizar las obras, pero ellos después serían los que lo gestionarían. El punto de limpio conocíamos además también recientemente, según la propia Junta de Andalucía, pues que se licita por su construcción por un valor de 324.000 euros, ¿no? La novedad que conocíamos hace unos días, así que bueno, pues sobre este asunto también le quería preguntar. Así es, ya, como bien dices, pues la Junta de Andalucía licitó lo que es la construcción de este punto limpio en Ubrique. Es verdad que ha habido reuniones previas, hemos tenido, como es normal, reuniones tanto con el delegado inicialmente para tramitar esa solicitud, que se viene haciendo desde hace años en el municipio de Ubrique, y luego ya a nivel técnico, tanto por el gerente de Básica, como tú bien decías, que os estuve informando, con él también técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, para ver todo ese proyecto, pues cómo tenía que diseñar, y en definitiva pues la construcción de este punto limpio. Cuando ya se acordaron todos esos términos, pues ya la Junta ha licitado la construcción de este punto con algo más de 324.000 euros, y que creo que no es solo una buena noticia, ¿no?, ambientalmente hablando, sino que también nos va a resolver muchas veces de esas situaciones que en nuestras casas nos encontramos con residuos que no sabemos qué hacer con ellos, y vamos a disponer en Ubrique de un sitio donde nos facilita, ¿no?, pues el poder deshacernos de ellos. Y luego, como decíamos, y luego viene la parte ambiental, ¿no?, que es poder aprovechar pues esos residuos, revirtiéndolo de cierta manera en lo que en el propio valor, ¿no?, de la sociedad, y no echarlos en vertederos o en una eliminación indiscriminada de los mismos. Así que en un primer momento creo que es una infraestructura muy importante, y que a efectos globales de respeto medioambiental, de tratamiento, de aprovechamiento de residuos, es fundamental, pero también está esa que decíamos, que es facilitar a las familias ubriqueñas, que muchas veces nos hacemos, como es lógico, en nuestros hogares y en nuestros trabajos también profesionales, con residuos que no sabemos a dónde acudir y poder dejarlo. Aunque siempre ha estado ahí Básica para poder dirigirnos a ellos y poder dejarlos allí, ya ellos se encargaban, pero esto va a facilitar también el poder ir el día que entendamos con nuestro coche y dejar todos los residuos en cada una de las zonas habilitadas, que vendrán perfectamente con sus carteles informativos y demás, ¿no? Así que creo que es una noticia muy importante. El delegado de Medio Ambiente me escribió también esta semana pasada para confirmármelo. Le dije que ya lo tenía confirmado y bueno, y fantástico. Ya cuando lo tengan licitada esta construcción, pues poder también compatibilizar lo que van a hacer las obras ya adjudicadas de la nueva sede, como tú también decías, de Básica, que se le ha adjudicado a Nupren, que es la que se presentó a esta licitación. Donde va a estar la sede, ¿no?, de la empresa de residuos, de basura, de recogida de basura, de limpieza urbana y parques y jardines, pues va a estar en la trasera de donde estaba antiguamente el Lidl, y ahí va todo lo que son las instalaciones de Básica junto con parte de este punto limpio. Tenemos que ver que toda aquella parcela entre el punto limpio, que, como tú bien decías, son 324.000 euros mal contados, junto con los 589.000 euros que supone la parte de Básica, pues va a haber allí una obra de envergadura, que tienen que ser perfectamente coordinada, y esperemos también que la licitación de esta construcción, pues el crucemos de pueda hacer también adjudicatario, porque les interese, pues la empresa incluso que va a ejecutar la parte de Básica, ¿no? Yo creo que sería la manera más fácil de coordinar los propios trabajos de ejecución. Estamos hablando de una obra que tiene un montante de casi un millón de euros, ¿no? Claro, conjuntamente casi solo 900 y pico, casi el millón de euros, como tú bien dices, vamos. Así que una obra de importante magnitud, desde luego. Bueno, ¿qué más? Porque si hablamos de obra, hemos repasado los trabajos que se están llevando a cabo o que se han llevado a cabo en los colegios, las mejoras que se han realizado en centros como La Esperanza, la fachada del San Antonio, las obras en la calle Cañito, el punto limpio, el centro de atención infantil temprana. No tiene nada que ver, pero también comienza el montaje de infraestructuras, en este caso las que va a albergar la feria y fiesta en esa localidad, en el recinto de Las Palmeras. En principio, para hoy, miércoles, estaba previsto la instalación de las casetas. No sé si esos trabajos ya han comenzado, ¿no? Pues así es, Rocío. No sé si se habrá comenzado ya como tal el montaje, pero ya los servicios técnicos del ayuntamiento, después de ayer del piojito que tuvimos en Ubrique, pues se limitó, ¿no?, el acceso de vehículos a la Plaza de las Palmeras para poder comenzar en el día de hoy la instalación de todas las casetas y bueno, adelantando, ¿no?, ese trabajo. Me confirman esta mañana a través de los servicios municipales pues que se iba a empezar hoy, y si hoy se está planificando, se está allí en el terreno haciendo los trabajos previos, si no es hoy pues será mañana, pero necesitábamos tener ese espacio ya disponible para el montaje de las casetas, porque esos trabajos, aunque no sea a lo mejor la instalación de inmediato, se tienen que hacer allí sin que haya vehículos ni ningún elemento que entorpezca, ¿no? Y eso se va a hacer inmediatamente. Uh-huh. Y luego también en relación a las fiestas, pues decir que tenemos la Junta también de Local de Seguridad convocada para el lunes, para ver también ese refuerzo en los servicios, y que la gente en esta fecha también aprecia bastante contra la presencia de los cuerpos de seguridad y de emergencia sanitaria, y bueno, ya el lunes tenemos esa junta de seguridad, porque tenemos no solo evidentemente la feria, el día de los fuegos, sino que también está también el concierto de Manuel Carrasco, cuestiones también el toro del Gallumbo, y son cuestiones, como digo, que ya la semana que viene empezamos con el, por ejemplo, con el toro, y tenemos que ir viendo todas esas medidas de seguridad para dar visto bueno de que los dispositivos están perfectamente montados con los recursos suficientes, y luego también la parte importante, ¿no?, coordinados entre todos ellos para poder atender algún tipo de incidencia, si existiera, que esperemos que no. No sé si a través de la Junta de Seguridad Local se trata también el tema del tráfico en nuestro municipio y los reajustes que se tienen que hacer también con motivo de la feria y todo eso. Eso normalmente lo vemos directamente con la policía local. Exactamente, con la policía local, con la jefatura, y la concejala suele sentarse con él y ver todos estos cambios necesarios, y ya pues nos va informando, ¿no?, de lo que se acuerda, y bueno, tenemos que decir que es verdad que son cambios no casi los mismos, ¿no?, anualmente, porque estamos hablando de una misma zona de celebración de la feria, Plaza de las Palmeras, en el Llano del Prado, la instalaciones de las atracciones de feria, y bueno, pues al final es también una dinámica anual que casi viene a hacer las alteraciones, ¿no?, del tráfico, pues las mismas todos los años. Sí, casi que las tenemos asimiladas ya, ¿no?, en realidad. Sí, por eso digo que yo creo que casi cualquiera te puede decir cuáles son los cambios que se hacen en el tráfico en Ubrique en feria. Sí, que al comentar los diferentes acontecimientos que se van a desarrollar durante estos días en nuestro municipio y que deben tratarse por motivos de seguridad, ha mencionado el concierto de Manuel Carrasco. ¿Previsiones de cara a ese evento musical? Pues previsiones que va a haber un número considerable de público. Ya sé que había, me dijo el concejal, que ya estaban vendidas las 5.300, si no recuerdo mal, la semana pasada cuando le pregunté. Y bueno, pues yo creo que va a ser un día de fiesta, que creo que, bueno, pues que le gusta a un número considerable de ubriqueños y ubriqueñas, que nos hemos animado a esta aventura, a veces un poco arriesgada, pero creo que también, como se dice, ¿no?, el que no arriesga no gana, y aquí pues lo que entendíamos que previsiblemente pudiéramos asumir ese coste económico de traer a Manuel Carrasco, pero sabemos que respaldo del público que tiene, pues también nos daba cierta garantía, y al final pues si hubiera las diferencias de coste de montaje, de lo que es el propio caché, ¿no?, del artista, no serían grandes diferencias importantes para pa poder asumirlo en un principio. Ya eso lo tendremos que contar después del día 11, y la verdad que yo creo que va a ser un día, mucha gente que me está transmitiendo de otros puntos de Ubrique, que van a venir en un domingo, que no pudimos cerrar con él ni un viernes ni un sábado, debido a su agenda también ya comprometida para las actuaciones, pero bueno, un domingo también que coincide, la parte que menos gracia nos hacía, ¿no?, desde el ayuntamiento, que coincide con la procesión de la Virgen del Día del Voto, y bueno, pero... No son incompatibles, en cualquier caso. Exactamente, exactamente. Y además él también, pues ya sabe la disponibilidad que tenía y no lo, lo hemos podido hacer de otra manera. Aquí también ha venido, pues bueno, distintos ubriqueños, nos han sugerido, ¿no?, el que pensemos también en otro tipo de música, de grupos, en fin, y estamos valorando todo lo que nos llega para intentar también eso, que disfrute de estas fechas, ¿no? Se venga acompañado, pues, de esos días especiales que no normalmente no se tienen posibilidades de estar, como es un concierto de Manuel Carrasco en tu pueblo, y bueno, que la gente se lo lleve en el recuerdo y en el, ¿no?, la mejor parte de su memoria. Yo también quisiera, en ese sentido, decir que hemos tenido parte del festival musical con grupos locales el viernes pasado, fue esa primera parte, y este viernes la segunda, y hemos podido hacerlo gracias a la colaboración y financiación de la Diputación Provincial, que también fue una subvención que le solicité a la presidenta de la Diputación y la cual nos dio el visto bueno. Y bueno, que yo creo que disfrutar del talento musical ubriqueño no tiene precio, que la semana pasada pudimos pasarlo, ¿no?, los que estuvimos fantásticamente escuchando a Encuero, que yo particularmente hacía mucho que no lo escuchaba, también a Tarumba, y bueno, y este viernes pues podremos escuchar de La Buena Mujer, de Gorka, de Rafael Vega y de Fede Florido y su banda, y bueno, yo creo que va, que también me gusta, ¿no?, resaltar que intentamos de respaldar un poco también y de cuidar para que conozcamos lo que en Ubrique hay, y en Ubrique hay mucho arte en todos los sentidos, ¿eh? También en el plano musical, ¿no?, con la recuperación de ese festival. Sí que yo quería recoger el dato, por eso te preguntaba por el concierto de Manuel Carrasco, quería recoger el dato de las entradas vendidas, de 6.000, por tanto, que se pusieron a la venta, ya hay vendidas 5.300 entradas. Sí, no sé la si última la... que pregunto, en torno a 5.300, sí. El resto son las que, imagino, están en Ticketmaster, ¿no?, puestas a la venta. Se ha puesto ya, porque todos sabemos, ¿no?, nosotros hemos ido por fase, una primera fase en la que todo el ubriqueño o ubriqueña que quisiera ir, pues tuviera las mayores disponibilidades para poder hacerse con una entrada, y a partir de ahí, pues ya dando los pasos de ampliar, ¿no?, lo que era la oferta de entrada al resto del público, y como tú bien dices, pues ahora ya lo que resta está en estas plataformas. Se han puesto también colaboración con el, lo decimos también, para aquellos que quieran participar en el sorteo, con el canal Sierra de Cádiz, y bueno, pues hacer también un sorteo con varias entradas para que la gente también, pues el que no haya tenido oportunidad o no haya podido, pues a ver si tuviera algo de suerte con ese sorteo y poder acudir ese día, ¿no? Bueno, pues cambiamos totalmente de registro, ¿no? Vamos a estar hablando de obra, vamos a estar hablando un poco de fiesta, bueno, en realidad de lo que es la actualidad, ¿no?, del municipio, de lo que va generando esa actualidad en el día a día, que es de lo que estamos informando. Pero otro de los asuntos por el que también quería preguntarle es el referente a la bolsa de trabajo y la actual situación del proceso, ¿no?, que es uno de los aspectos que queríamos reseñar, porque, bueno, estaba activo el proceso de baremación de las solicitudes, que era un proceso complejo porque se requería además también del contraste de esa información que habían dado los solicitantes con las administraciones públicas, de la petición de esa información además a la administración, en fin, un poco complicado. Y te quería preguntar por ese proceso, ¿no?, la situación en la que se encuentra. Pues mira, ahí estamos, y así aprovecho y lo informamos también a los oyentes. Aquí, ¿qué ocurre? Que con esa, como tú bien dices, tramitación, que muchas veces es ardua, porque mira, entre el periodo que nosotros a lo mejor le solicitamos, ¿no?, a la persona que ha hallado su solicitud, todos aquellos documentos que le faltan, añadiendo, como bien dice, la autorización que nos daba esa misma persona para poder pedir los datos al resto de administraciones, como básicamente la más relevante, Hacienda, y la parte de la Oficina de Desempleo, claro, eso pasa un tiempo desde que se solicita dicha información hasta que nos llega. Tengo que agradecer y aprovechar eso de la colaboración de dichas administraciones con el ayuntamiento, que yo sé que lo han agilizado lo máximo posible, pero tampoco ha estado libre de alguna incidencia, especialmente por el problema informático, ¿no? A estas alturas, la situación que ya decidimos hace, como estuvimos comentando en los micrófonos, que estábamos con el objetivo de llegar a mediados de agosto para tener esa publicación inicial de los listados y ordenados, ¿no?, de solicitantes, pues viendo que no íbamos a poder llegar por este tiempo que necesitamos de que nos llegue toda la documentación necesaria, lo que estamos haciendo ahora mismo es que nos falta muy poquito, Así que espero que dentro de unos días estemos hablando ya del hecho en sí, tener ya lo que es la baremación y el orden de las categorías de peones y de pintores. ¿Y por qué solo de peones y pintores? Porque lo que vamos a hacer entonces es, dentro de lo que es las distintas categorías de estas bases reguladoras de contratación, lo que vamos a hacer es adelantar estas dos categorías para inmediatamente pasar a la contratación de personas dentro de lo que es el plan de cooperación municipal de la Diputación. Que tenemos ese plan ahí en stand-by porque es un respiro, ¿no? Que aunque sean solo dos meses, estamos hablando de contratos solo de dos meses, pero va a permitir que un número considerable de solicitantes, tanto de peones como de pintores, pues puedan tener dos meses en este tiempo. Y por eso hemos adelantado estas dos categorías para pasar a la contratación, que esperamos sea muy pronto, estamos hablando de cuestión de días. Y bueno, esto es como todo, yo siento, porque aquí nos ponemos los objetivos, que no hayamos obtenido esta bolsa el día 15 de agosto, pero bueno, han sido causa no ajena a nuestra voluntad, el trabajo municipal y de las distintas personas que han estado dentro del ayuntamiento, pues metiendo todos esos datos, que también aprovecho para agradecerle esa dedicación que llevan todos estos días de estar continuamente con las solicitudes, introduciendo todos los datos. Y ya digo, el problema era que no controlábamos los tiempos de remisión de datos de otras administraciones, que, repito, están haciéndolo con toda la agilidad y celeridad posible, pero hace que se retrase todo un poco. Pero estas dos categorías, peones de albañil, y peores pintores, esperamos tenerlo en unos días y poder pasar, como digo, inmediatamente a la contratación ya de un número considerable para dos meses en principio, ya luego se irán completando el resto de los cuatro meses restantes que hay comprometidos dentro de un contrato de la bolsa, pues conforme ya se tengan las necesidades municipales, ¿no? Se vaya pudiendo hacer. De esas 811 solicitudes que se estaban baremando, yo imagino que la gran mayoría corresponderán a estas categorías, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la mayoría pertenecen a estas categorías y además tenemos que recordar que como en esta ocasión tú le dabas la posibilidad al solicitante de elegir dos categorías, te puedo asegurar que la mayoría de peones y la mayoría de pintores vamos a tener casi hecho el trabajo para la resta de categoría, lo que pasa que ya luego hay que casarlo, ¿me explico? Sí. Tienes que ver exactamente la persona, pero todos sabemos que no, en el ayuntamiento el trabajo, quitando las categorías reservadas a la gente con discapacidad, pues básicamente aquí hablamos de limpieza de edificios públicos, de peones de obra y de pintores. Entonces, esas dos categorías, pintores y peones, lo que van a hacer es casi tener baremado un gran porcentaje de los solicitantes de la bolsa, porque van a coincidir con que hayan pedido otra categoría, ¿no? No tengo el dato exacto, Rocío, de las personas que son, pero bueno, es verdad que no he preguntado el número de solicitudes que había de peones y pintores que nos podrían haber visualizado lo que estamos comentando, ¿no? Pero sí que, hombre, por lógica, sentido común, ¿no? Se entiende que la gran mayoría de la bolsa pues estará ya, en este caso, al menos todo ese proceso administrativo tan arduo que se está llevando a cabo ya está agilizado. Sí que, como decía, la puesta en marcha del plan de cooperación local va a activarse a través de la contratación durante dos meses de ¿cuántos peones de albañilería y cuántos pintores? Yo tengo entendido por aquí, según la última vez que conversamos, que eran 19 peones de albañilería y 4 pintores, ¿puede ser? Sí, puede ser. Puede ser perfectamente que en torno a... Estoy intentando de ver, que yo tenía el dato hace un ratito por aquí, pero me parece a mí que no. Sí que para completar la información, lo comentaba, pero sobre todo esos peones de albañilería y pintores tendrán que ejecutar trabajos, vamos a recordarlo, ¿no? Donde era, creo recordar que es la zona de la barriga 18 de julio, la zona del jardín. Exactamente. Las tenemos casas. Previsto terminar las casas de por encima del jardín, a ver si que va a tener una doble finalidad, ¿no? Afortunadamente. Y luego vamos a tener también lo que es la continuación del camino peatonal de la Avenida de Corte, desde la Fuente San Francisco. Lo tenemos ya salvado hasta la rotonda de la Patacabra y faltaba desde esa rotonda de la Patacabra hasta donde empieza el paseo que se hizo hacia el hotel de Sierra de Ubrique, pues hay un tramo que no está terminado y es la que nosotros vamos a a terminar, ¿no? Vale. Y luego ya pequeñas, bueno, cuestiones ya de mantenimiento y demás, que se hace una bolsa, como es lógico, dentro de esos trabajos previstos, ¿no? Uh-huh. Son los datos que quedaban pendientes que quería también recabar, ¿no? En torno, bueno, pues a el trabajo, ¿no?, que van a tener que desempeñar esas personas que van a ser contratadas para las actuaciones del plan de cooperación local y se contratan a través de la bolsa de trabajo que se activaría, ¿no?, en concreto para esas categorías, para la de peones y pintores. Exactamente. ¿Qué más nos queda por destacar? Pues en principio, sí, nos queda una cosita más. Mira, yo, hace cuestión de días, creo que final de la semana pasada, vamos, no recuerdo si el 18 o algo así, nos llegaba la confirmación ya de que se nos ha aceptado el plan de empleo estable, uh-huh, para el Ayuntamiento de Ubrique, que como lo que es el PROFEA 2016. Que solicitamos la terminación ya al fin de todos los locales del mercado antiguo de abasto y nos llegaba, como digo, esta semana pasada, pues la comunicación de la resolución de la subvención, con lo cual nos los han dado inicialmente. Estamos hablando de la terminación de los locales que están allí, que es un proyecto que tiene un coste de unos 150.000 euros y que se tiene una previsión de duración de obra de 9 meses, así que prácticamente, bueno, desde que se empiece las mismas y bueno, pues podemos estar hablando de que a lo mejor ya el año que viene, en esta fecha, pues tengamos terminado este mercado antiguo de abasto y ya estemos, pues bueno, dándole uso, que es lo que tendremos que hacer durante este tiempo ya que resta, ¿no?, de terminar estos locales, pues ver qué vamos a hacer definitivamente con el uso de los mismos. Decirle a los oyentes que a toda persona que me ha preguntado en la calle o en los micrófonos de Radio Ubrique cuando he estado compartiendo con vosotros ese rato, pues decirles que a todos los que han presentado una solicitud de instancia interesándose por los mismos, los tenemos identificados para poder comunicarle cuando ya definitivamente se apruebe el destino de los mismos, qué es lo que se va a hacer, para informarles y, por tanto, que hagan lo que si pueden tener acceso, si no, en fin, tengan toda la información oportuna. Se dará desde luego información en todos los medios de difusión, incluido Radio Ubrique, como no puede ser de otra manera, y en este tiempo, por tanto, pues queremos ir viendo ya con los grupos municipales cuál será ese destino. Recordamos, ahí en el mercado antiguo de abasto va a ser una sala de exposiciones, una sala de grabación audiovisual pequeñita. Luego va también la Peña Flamenca, que vamos a convocar también ya cuando pasen las fiestas a los vecinos de allí, que hemos tenido ya reuniones y la última fue a tres partes, la Peña Flamenca, vecinos y ayuntamiento, y que queremos volver a sentarnos para llegar a determinados acuerdos para que todos estemos en condiciones de tranquilidad y no haya ningún tipo de confusión y tengamos esa información de primera mano. Y ya quedarían 6 locales disponibles, que es lo que tenemos que definir del ayuntamiento y entiendo que aprobar para que se le pueda dar el destino, ¿no?, a terceros y determinar al final qué actividades vamos a destinar, qué actividades se van a desarrollar en estos locales. Sí que, bueno, la idea es orientarlo de cara, bueno, pues al uso del ámbito cultural y demás, ¿no? El ámbito de colectivos, sociales, culturales, bueno, en fin. No. Ahí la parte ya que queda de los 6 locales, uh-huh, tiene que ser destinado a actividades económicas, ¿vale? Vale. Eso lo tenemos muy claro, es actividad económica. Aquí lo que tenemos que debatir es si va dirigido a profesionales, a emprendedores, a empresas con una determinada duración en el tiempo. Eso es lo que hay que definir. Pero al fin y al cabo la idea es que esos 6 locales generen actividad económica, por tanto alberguen a empresas y autónomos. Y lo que hay que definir, pero eso es muy amplio, Rocío, uh-huh, como todos podemos imaginar. En ese término podemos hablar desde un comercio a una asesoría o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que determinar qué tipo de actividades entendemos necesitan o son importantes de que tengan una ayuda a colaboración municipal para ofrecer ese uso de los locales en unas condiciones módicas de precio, que no suponga, añadiría yo, una competencia directa a los locales de los privados que existen, claro, en el entorno del mercado antiguo abasto. En fin, son muchos factores que hay que ir puliendo y reflexionando nosotros ya tenemos parte del trabajo hecho y ahora ya lo que queremos después de la fiesta y de la feria es sentarnos con los grupos municipales y llegar a un consenso de uso, como lo puede ser de otra manera, para que todos vayamos en el mismo camino, porque estos son locales que van a durar durante muchos años, ¿no? Van a estar en disposición de Ubrique, que cerremos eso conjuntamente. Entonces tendrá finalmente todo ese espacio un uso un poco mixto, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Exactamente. Por un lado cultural y por otro lado también con esas actividades económicas, que todavía no está determinada de qué manera, pero que su final va a ser ese, ¿no? Así es, Rocío. El final va a ser ese y va a conjugar actividades diferentes y la verdad que bueno, yo, como todos los demás, pues estoy deseando que se termine ya esta hora y podamos tenerlo ya a disfrute, ¿no?, de los ubriqueños y ubriqueñas y para adelante. Uh-huh. Todo esto se pondría en marcha gracias a la aceptación de ese plan de empleo estable, lo que es el Profea 2016, que tiene una inversión, el proyecto, de 150.000 euros y esa es la cantidad que se aportaría a través del plan de empleo estable. ¿Sí entendió pues, yo bien? No, supongo que ellos financiarán, uh-huh. No siempre los Profea lo que vienen es una parte importante en función de material y mano de obra y ellos pondrán una parte y el ayuntamiento tendrá que poner la otra, claro. Uh-huh, vale, sí. La cantidad entonces… Dime. No, sí, te decía que la cantidad entonces de 150.000 euros es el coste del proyecto, como sí, bien decía, no la ayuda económica. Uh-huh. No. Que es lo que estoy intentando también decirte sobre la marcha y bueno, vamos a ver, vale. En cualquier caso siempre, bueno, pues un tanto por ciento lo aporta el ayuntamiento, otro tanto por cierto llega a través de esos planes de empleo estable, en principio lo que ha llegado es la notificación por parte de la Junta de Andalucía de la aprobación, claro, ¿no?, de ese plan de empleo estable para Ubrique. Luego habría que lo tengo ya. Sí, es que yo, tú sabes lo que he hecho. Al final, lo que es la terminación, la fase completa del proyecto son 217.000 euros, ¿vale? Lo que pasa es que la mano de obra son estos 150.000 y es lo que aporta, porque estamos hablando de que nos ha llegado la resolución por parte del Ministerio de Empresa y Seguridad Social, es decir, del SEPE, ¿no? Que es la parte que financian ellos. Entonces, ellos dan esa de esos 217, financian 149.000 euros. Y los 67.000 restantes es una parte que pone normalmente conveniada, que leí, por cierto, hace muy pocos días, que la Junta y Diputación ya han firmado el convenio para este tipo de proyectos Profea y que van a ampliar, parece, los recursos. Entonces, esta parte es la que tiene que ser financiada con el aporte y la colaboración de la Diputación Provincial, que a su vez lo cierra con la Junta de Andalucía. No sé si me explico. Yo creo que sí, que ha quedado el proceso, ¿no?, de las ayudas, cómo se lleva a cabo para ejecutar finalmente lo que va a ser, bueno, pues los trabajos para darle uso a ese espacio del antiguo mercado de abasto, ¿no? Toda esa financiación que se tiene que buscar a través de las distintas administraciones, con también fondos locales propios, ¿no?, para acometer esas obras, esas mejoras y finalmente darle uso, ¿no?, a ese espacio que tenemos en esa localidad. Pues así es la última hora en torno a nuestro municipio. No sé si hay alguna otra cuestión más que comentar, sino sí que, bueno, pues hemos hablado un poco de todo, ¿no? De las obras que se están llevando a cabo en esa localidad, en la zona del puente Calle Cañito, en San Antonio, en La Esperanza, en los colegios hemos dado también un repaso, hemos hablado de la bolsa de trabajo, hemos hablado, bueno, pues del punto limpio, distintos asuntos, ¿no?, que son de interés para nuestra localidad. Y bueno, pues hemos aprovechado incluso para hablar, ¿no?, de la feria de nuestro municipio y de lo que llega a partir de las próximas semanas con la celebración de múltiples actividades lúdicas, culturales, festivas por parte del ayuntamiento y por parte también de diferentes colectivos. Así que bueno, pues también. Y confirmado también, Rocío, que estamos hablando para el plan de cooperación, el plan de empleo de la Diputación Provincial, lo que afecta a peones y a pintores. Pues estamos hablando de peones de la construcción, son 19, como tú bien decías, y 6 pintores. 6 pintores. ¿Vale? Así que esas personas pues podrán tener el contrato ese de 2 meses que hemos, como digo, en vez de hacer, porque recuerdo también a los oyentes que podíamos haber ido directamente a oferta genérica ARSAE, que la Diputación es el sistema que contemplaba, pero estuvimos insistiendo determinados ayuntamientos el poder utilizar las bolsas, porque además atienden a criterio social, que es la selección que se tiene que hacer una vez nos mandan las personas desde la oficina del SAE, y hemos querido pues aguantar para tener esta lista, ¿no?, tanto de peones como de pintores, para que se vean beneficiados. Así que nada más, y como tú bien decías, ya culminando los preparativos de toda esta fiesta. Ya el concejal de Cultura, me imagino que irá a hablar de ese gran día, del próximo también sábado 3, también de todo lo relativo a cuestiones que no organiza el ayuntamiento, como pudiera ser lo del Toro del Gallurmo, que me imagino que entrevistaréis también en la radio. Y bueno, todas estas actividades que este viernes, recordamos el festival de música que va a hacer en el jardín en torno a las 10:30 de la noche, con estos cuatro grupos de talento, como digo, reconocido de Ubrique, invitar a todos nuestros vecinos y vecinas, pues, que vayan y disfruten y echen un buen rato. Y como digo, el concejal, son muchos temas los que tú bien dices que ahora están abiertos, porque es el periodo de obras, el periodo de atender determinadas cuestiones añadido a las fiestas y a las fechas, ¿no?, tan especiales que es para el pueblo de Ubrique. Así que encantado. Pues con todo ese recordatorio de citas y con toda esa información en torno a lo que se está haciendo en nuestra localidad por parte del gobierno local, nos vamos a quedar agradeciendo, por supuesto, a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido en la mañana de hoy miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, pues muchas gracias a vosotros, y termino, Rocío, con una cosita que tenía que apuntada también para aprovechar y decirle a los vecinos de la calle Pinito, que nos estuvieron, además nos mandaron un escrito de agradecimiento y felicitación de las personas que estaban ejecutando la obra allí, y que agradezco, porque es verdad que no todos los días se reciben escritos de agradecimiento, y decirles que ya lo que se está es, bueno, pues haciendo las aceras, faltaría la calzada romana, la calzada rodada con parte ya del hormigón, y que calculamos que en 2 semanas podremos tener casi culminada esta obra. Así que también creo que es una noticia importante para los vecinos. Pues será otra de las obras proyectadas, además, también de cara a este verano, la de la calle Pinito, que ya se estaba cometiendo y que está a punto de finalizar en este caso. Pues lo dicho, nos quedamos con toda esa información. Muchísimas gracias a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Un abrazo.